y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Es interesante que, al tratar con estas personas, Jesús se refirió a las Escrituras e incluso a la historia sagrada, fuentes que tendrían que haber conmovido a los líderes religiosos. Jesús apeló a lo que debía ser un terreno común entre ellos. Por ejemplo, citó la Biblia cuando habló de la importancia de la misericordia por sobre el ritual. Al hacerlo, procuró llevar a los dirigentes a un significado más profundo de la ley, que ellos pretendían acariciar y sostener tan fervientemente y devotamente. En su discurso acerca de sacar a un animal de un pozo en sábado, Jesús entonces apeló a sus ideas más básicas de decencia y bondad, algo con lo que estos hombres deberían haberse identificado. El problema, sin embargo, era que su amargura y odio hacia Jesús nublaba hasta eso. Finalmente, los milagros mismos tendrían que haber hablado poderosamente a estos líderes influyentes acerca del hombre extraordinario que estaba entre ellos. Es fácil, desde nuestra situación actual, mirar atrás y sorprendernos por la ceguera y dureza de esos hombres. No obstante, ¿cómo podemos estar seguros de que nosotros mismos, procurando proteger algo a lo que no queremos renunciar, no nos cerremos a recibir mayor luz de Dios? ¿Por qué hacer esto es más fácil de lo que pensamos?